Gracias, buenos días. El municipio vertientino se favorece en el sobrecumplimiento de los planes de entrega de leche a la industria con 1.064.616 litros de leche por encima de lo contratado. Esto se debe a las diversas actividades productivas en la rama ganadera. Inirsi Millares Socarrás, subdelegada de la Delegación de la Agricultura en el municipio, nos acerca al tema. En cuanto al resultado del municipio de la entrega de leche a la industria, podemos decir que en el mes de agosto tuvimos un mes muy satisfactorio con 1.064.616 litros con base productiva que todavía por dentro no cumple con la leche, pero bueno, que estamos tomando acciones a nivel de la agricultura para revertir esto. Igual en el mes de septiembre, lo que va de fecha, ya tenemos por encima 1.090.686 litros por encima. De igual manera, estamos tomando series acciones y series medidas con aquellas bases productivas que no cumplen. Tenemos un análisis con todo el tema de la leche. Esperemos que sigamos de esa manera. Las bases productivas nos están dando respuesta positiva en cuanto al cumplimiento de cada uno de sus productores. Estamos tratando de que todo cumpla con la parte de la contratación y hasta ahora hemos tenido resultados satisfactorios. Esperemos que sigamos así. Los campesinos cumplidores del territorio, satisfechos y optimistas, se sienten comprometidos con el pueblo a tener logros aún mayores para que la leche llegue a su destino, a pesar de las dificultades que afecta al territorio. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.